Pues eso es cierto, porque yo acabo de hacer esta creepypasta de la trágica vida del chavo. Y ya lo hice yo con voces reales. Y ya está de el canal con las estrellas desde en el año 2000. Pero eso no es en el año 2000, es 2025, no 2000.